L'entrada de Wilders al govern podria suposar una commoció al país, ja que fins ara la majoria de forces s'havia negat a pactar amb ell. L'altra opció seria una coalició transversal amb els laboristes i els verds. Sigui com sigui, es dona per fet que el primer ministre serà el líder de la formació més votada, Mark Rutte. Per tant, es convertirà en el primer mandatari que pertany al Partit Demòcrata Liberal. És obvi que, tot i el panorama tan complicat que té per endavant, es mostra així d'eufòrica ahir. Quina nit més fantàstica. Qui podia pensar fa mig any que el BBD podria celebrar una victòria com aquesta? Deze prachtige overwinning zouden kunnen vieren. La gran patacada de la jornada la va protagonitzar el fins ara primer ministre. Els democristians de Jean-Peter Balkenende van perdre 20 escons. El seu líder ja va anunciar ahir mateix que abandonava la política. Connectem tot d'una amb la ciutat d'Amsterdam per conèixer una anàlisi més acurat d'aquests comicis. Allà s'hi troba Emily Bruinsma. Bon vespre. Buenas noches. ¿Han sorprendido estos resultados electorales en Holanda o eran los esperados? Bueno, supongo que las predicciones sí eran un poco esperados, que sí pensaban que el CDA iba a perder bastantes... Oh, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama? Oh. ¿Escaños? Escaños, sí, sí. Escaños. Entonces, eso sí, por la parte de que, por otra parte que ha ganado el PVV, pues mira, sí, era esperado que iban a ganar bastantes escaños, pero tantos tampoco. Bueno, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Tan mal lo había hecho el gobierno de Balkenende para perder 20 escaños? Bueno, supongo que hay tres factores que influyen aquí, que una que es la, por la cuarta vez que, bueno, se ha caído, pero no se dice eso en castellano, supongo que se ha caído del gobierno, se dice diferente, pero es que bueno, ¿me entiendes? Que o no? Pierde el poder, ¿no? Digamos. Eso sí. Entonces eso primero, y luego también durante las elecciones pasaron dos cosas, que la primera que hizo un error, es decir, insultó una periodista, por lo menos eso fue su punto de vista, entonces aquí perdió bastante credibilidad. Sí. Y también dijo durante las elecciones que solo iba para la victoria, es decir, que si no iba a ganar, bueno, ganar como partido mayor, entonces él dijo que iba a dejar la política y lo hizo. Ayer noche lo dijo que iba a abandonar, dejó el partido, ¿no? Sí. Entonces, bueno, son tres factores que han influido bastante. ¿Y crees que la extrema derecha tiene posibilidades de entrar en el gobierno? Bueno, el Rutte sí dijo que iba a investigar las opciones de entrar en una coalición con el extrema derecho. Fue la extrema derecha. Lo que pasa es que hay también unos partidos que no quieren gobernar con ellos. Uh-huh. Y ya que ahora no hay ningún partido suficiente grande para poder gobernar solo con el PVV, entonces aquí también no se sabe aún. De todas maneras, la subida del partido de Wilders, del partido antimusulmán, hace pensar que en Holanda hay graves problemas con la inmigración. ¿Es así? Bueno, sí hay problemas de inmigración y supongo que los tenemos desde hace tiempo. Lo que pasa es que también tenían otros puntos en su programa que eran muy diferentes que los demás. Entonces, ahí también ha ganado algunos escaños, supongo. Es que en cuanto a la seguridad social, no quieres cambiar las condiciones, mientras otros partidos sí lo quieren. Y también la edad de jubilación, él no quiere subirla hasta las 67 y la mayoría de los otros partidos sí lo quieren. Entonces, también ha ganado muchos votos de la gente mayor y, bueno, por esas razones. Entonces, supongo que hay dos cosas, que sí es verdad que hay problemas con la inmigración y, por lo tanto, mucha gente ha votado por el PVV, pero también hay otras razones. Holanda tiene una tradición muy marcada de gobiernos de coalición, sí. Pero ¿estos resultados dejan un panorama más complicado que en otras ocasiones? Sí, sí, la verdad que sí. Como decía antes, que normalmente hay un partido que tiene, bueno, la mayoría de los escaños, es decir, como 40 por ahí, uh-huh. Y de momento hay dos partidos que tiene 30 y el PVV que tiene 25 o 24. Entonces, y bueno, muchos partidos no quieren gobernar con el PVV, entonces queda pocas posibilidades de formar una coalición. Entonces sí, es más complicado que en 2006, supongo. Pues habrá que estar pendientes de cómo evolucionan estas negociaciones para formar un gobierno en Holanda. Emily Brunsman, muchas gracias por atender la llamada de IB3 Radio. Buenas noches. Pues de nada, buenas noches. IB3 Radio.